han pasado y yo siempre a tu lado, haciéndote reír. Miro al cielo y está con un lado y yo estoy llorando.